ya no podré verla jamás. Ah, para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Siempre la querré, amigo.